Un concurso de historietas para abrir la mirada y ampliar derechos. El Ingenio Cultural del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán y la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad realizarán una antología de historietas y una literaria por la diversidad a partir de una convocatoria a un concurso cuyas bases pueden encontrarse en la página del organismo y en la fanpage del Facebook del Multiespacio. La convocatoria está dirigida a historietistas e ilustradores mayores de 18 años, individuales o grupales de todo el país. La idea es promover la expresión sobre cuestiones de sexo, género, sexualidades, disidencias y feminismos. Hoy son temas de interés, desarrollo y tensiones sociopolíticas en la sociedad y en las representaciones de la literatura y otras disciplinas como la historieta. No son temas nuevos, sino que producto de las luchas y la ampliación de derechos vienen siendo más visibilizados. Se busca justamente visibilizar escritos y producciones artísticas que en la escena tucumana vienen trabajando hace tiempo con la historieta. Gustavo Calleja, coordinador del Ingenio Cultural, expresó que con este concurso se buscó hacer reflexionar sobre todos los artistas que son grandes comunicadores y que tienen una relación con el público, un público del norte argentino que también necesita incorporar y reflexionar sobre todas estas nuevas visiones de los derechos que parten de la idea de quebrar este imaginario heteronormativo y plantear con mayor libertad la capacidad de la gente de expresarse y de vivir su vida. Se busca que haya trabajos que representen formas alternativas a las relaciones del patriarcado y a las imposiciones heteronormadas. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de agosto. En el caso de la historieta serán de hasta 6 páginas y los textos hasta 300 palabras. Desde Tucumán informó para Agencia Farco Emanuel Gal de FM Raco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.